Tuvimos una propuesta de gobierno y Hacienda y no nos satisfizo. Entonces presentamos dos proyectos de decretos nuevos y quedaron para contestarnos para el miércoles de esta semana. Eso no ocurrió con lo que se inició la medida. En este momento estamos acá en la puerta de la Secretaría realizando la medida de fuerza. Pero también cabe aclarar que el Secretario de Trabajo anda apretando al personal oficina por oficina y a los choferes, por ejemplo, les pidió la llave de los vehículos porque están adheridos a la medida de fuerza. Y nosotros la nueva propuesta pedimos 50 unidades laborales para los trabajadores comunes, 54 para los jefes de división y 58 para los jefes de departamento. Todo eso para equilibrar que todos los trabajadores de la Secretaría cobremos lo mismo. Esa es la contrapropuesta nuestra. Y el martes pensamos hacer una olla popular con un corte de calle frente a la Secretaría. El estado de la medida de alcance provincial, van a concurrir todas las delegaciones de acá a la ciudad de Paraná para efectuar la medida.